yo de aquí. El universo entero habla hoy de él. De cuando a Lázaro resucitó después de 4 días de muerto, la hija de Jairo con poder le dijo: levántate. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo. Su vida solo por amor, como cordero se entregó por ti a morir, ni la misma tumba le pudo resistir.